Gracias, buenos días. La Unidad Básica de Producción Cooperativa Jimaguayú sobrecumple sus planes de siembra del mes de febrero y como alternativas para lograr éxito en las entregas con acopio, se renegocian las cifras según sobresale en el diálogo con Santiago Rodríguez Baldriche, administrador de la unidad. Realmente la siembra que tenemos que sembrar se sobrecumplió, se sembraron 16. Vamos bien, las cifras para los próximos meses son superiores ya. Estamos preparándonos para poder también cumplirlo. En el caso de la producción total, estamos un poquito atrás en que con acopio eran unas 120 toneladas en el mes de enero y en el mes de febrero unas 140 toneladas y prácticamente estas cifras se han cumplido. Lo que en la producción total, en el caso del plátano por la sequía, nos hemos afectado un poco, los rendimientos se están afectando. Aunque con las aguas que vienen, ese incumplimiento de 57 toneladas lo debemos superar. También tuvimos una afectación en el tomate con las lluvias, que realmente las lluvias son muy buenas para la recuperación del plátano, pero para estos cultivos de hortalizas son bastante mal porque nos ha afectado. Tenemos una afectación grande de unas 10 toneladas de tomate que debemos entregar. Se va a llegar a la cifra por un problema del exceso de humedad. Todas estas cifras se están recontratando con acopio, renegociando con acopio para posteriores meses cumplir con lo pactado en los planes con el Estado. Hay que decir que el plátano tiene muy buena recuperación y las cifras del año, que son de 1.200 toneladas, se deben cumplir sin problema ninguno. ¿Cuáles son las producciones que tienen? Hoy estamos sacando plátano macho, plátano burro, tomate. Esas son las cifras que tenemos ahora sacando. La yuca se nos acabó ya. Debemos empezar de junio otra vez a sacar yuca otra vez. En función de la atención al hombre, ¿cómo les va? Nosotros tenemos un sistema de trabajo que todos los hombres están vinculados al área. Hasta la dirección está vinculado al área. El salario promedio está sobre los 1.600 pesos. O sea que es un salario bastante estimulante para los trabajadores y la primera atención es esa, que el hombre pueda llevarse para su casa un buen salario. Y lo otro es, se mantiene con Germán los contratos que están previstos para seguir mejorando la atención de ropa, calzado, botas e instrumentos de trabajo. Todavía estamos en un periodo de que no entre en un nivel de recursos de esto, ya ropa hay un poco por ahí, y que todos los días el comedor obrero, todos los días oferta de 5 a 6 platos. Mueren unos de 57 trabajadores todos los días, y esa es la situación. La vinculación del hombre al área resuelve muchos problemas de la atención del hombre. ¿Y entonces recursos para cumplir sus planes? Bueno, los recursos, muchos, pero los principales, que es combustible, la maquinaria, la estamos alquilando para poder trabajar, esos recursos los tenemos. Combustible para la preparación de tierra, estamos sin problema ninguno, todo eso está garantizado. Hoy estamos demandando un nivel de equipo de estera para poder trabajar las áreas que nos quedan. A nosotros nos quedan alrededor de 65 hectáreas de tierra por la campaña esta, pero todo esto tiene que ser con equipo de estera, que estamos contratando los equipos para poder asumir ya prácticamente cuando preparamos esto, la VPC queda el 100% sembrado. Entonces ustedes están en campaña. Estamos en la campaña de frío para trabajar, que es prácticamente ya empieza prácticamente primavera, y que tenemos que aprovechar al máximo, porque en esta campaña se garantiza casi el 80% de la producción, de la venta de dentro del año. Por eso es tan importante poder cumplir. Conversamos con Santiago Rodríguez Baldriche, administrador de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Jimaguayú, a propósito de las alternativas que aplica la unidad para lograr éxito en la entrega de alimentos al Estado y el cumplimiento de su objeto social. Entrevistó a Daisy Contreras Madrazo.